2021. Nuevo año, pero en la FM. La FM. Clásicos siempre. Stops, nobody knows. Every time. sabemos si seremos la emisora más recordada. De lo que sí estamos seguros es que seguimos siendo la radio más escuchada. Gracias. Gracias, Medellín. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Gracias, Medellín. Están presentes en la FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre.

pero en la FM, clásicos siempre. La FM. Siempre. We don't need no education.